Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Al compañero, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí. Ahí va. Sí, se escucha bien. Bueno, acá andamos. Andan todos medio atrasados, es un viernes medio accidentado. Sí, llegué con la lengua afuera, básicamente. Espera, un segundo, voy a cerrar la puerta del estudio mientras. Vaya a cerrar, yo mientras voy saludando. ¿Cómo andan? Esta es una nueva emisión de Hora Libre, viernes 9 de octubre. Se está por anunciar, me parece, si no es que se está anunciando en este preciso instante, una nueva extensión de esta cuarentena que ya dura 35 años y medio y que yo ya creo que soy abuelo. Me parece que ya soy abuelo desde que empezó la cuarentena, pero sin pasar a ser padre, o sea, directamente. Ya soy abuelo. Es muy insoportable ya todo esto, Rodri, la verdad. Se está haciendo muy largo. Parece que vuelven las clases. Que vuelven las clases. Las clases nunca se fueron, en realidad. Que vuelven las clases de forma presencial. Tenemos un programita, Nati, bastante interesante para el día de hoy. Eso significa que todos los demás que hicimos no son interesantes, que este es interesante, así que quédate a escuchar este. Solo este, todo lo que veníamos este, haciendo. Y el viernes que viene solamente olvídalo. El de ese video. Exactamente. Queríamos decir algo también, Nati. Nos atrasamos esta semana en el subido de las entrevistas de la semana pasada, pero no desesperen que van a estar. Yo sé que están ávidos de escuchar los cortes porque algunos y algunas no pueden conectarse a la hora que Hora Libre está a vivo, pero no se desesperen, van a estar tranquilos y tranquilas. Todo lo que se espera así termina siendo un bocado mucho más rico. Para cumplir también con la audiencia on demand, ¿no? Hay que ponerse a tono. Mucha gente no escucha más radio en vivo, sino que escucha eso fuera de los vivos, en horarios en los que, por ejemplo, me levanté un sábado muy temprano y me copó y dije, bueno, voy a desayunar hoy escuchando la nota de Hora Libre. Así que, no te preocupes, yo bajé el volumen. No, Rodri, no se escucha nada, así que, sí. Un operador atente, sí, no hay ningún problema. Estamos en nuestras casas haciendo programa. Bueno, yo estoy en la retaguardia, Rodri es de su casa. Entonces te decía que eso hay que cumplir religiosamente, no, responsablemente sí, con la audiencia on demand, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces Nati, hoy vamos a tener dos entrevistas si todo sale bien. Yo sé que esto no hay que hacerlo, pero no me interesa porque si se cae una entrevista después quedamos mal frente a nuestra audiencia, pero no importa. No hay problema. No hay problema, tenemos una entrevista sobre algo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, sí, puntualmente esta semana, con la comunidad senegalesa, que es la primera entrevista de la tarde-noche que vamos a tener, y después vamos a estar entrevistando a un viejo compañero y amigo que ya ha salido en los micrófonos de Hora Libre y de La Retaguardia sobre el posible regreso de las actividades escolares presenciales en las escuelas porteñas. Cuando Nati me dé el ok, vamos a ir a la primera pequeña pausa breve, porque enseguida ya vamos a estar charlando con la primera invitada radial de esta tarde de Hora Libre. Si tenés temperatura mayor a 37.5 grados, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. A partir de los 13 años, tenés derecho a recibir el método anticonceptivo no permanente que elijas y no es necesario que te acompañe una persona adulta. Los equipos de salud debemos garantizar tu atención. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Acordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bien, durante la semana nos enteramos de una nueva situación, una nueva represión, ¿sí?, que sufrió un integrante de la comunidad senegalesa. Para ser más exactos, su nombre es Papa Diaw, es integrante de la comunidad senegalesa y es integrante también del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes del BTM. Esto se suma a una serie de hostigamientos policiales que viene sufriendo la comunidad senegalesa a lo largo de un tiempo, esta parte, continuamente, sostenidamente, es algo que es sistemático, ¿sí? Para charlar sobre esto estamos en comunicación telefónica con Mariana, ¿sí? Con Mariana Brito Olvera. Ella es integrante del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. ¿Cómo andás, Mariana? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, te agradezco habernos abierto esta charla aquí en Hora Libre. Bueno, Mariana, contanos un poquito, en principio, qué fue lo que sucedió con Papa Diaw. Si lo estoy pronunciando mal, por favor, hacémelo saber. Después vamos a charlar un poquitito más profundamente lo que viene sufriendo la comunidad senegalesa hasta este tiempo. Sí, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. Nos parece importante visibilizar lo que está pasando y justamente ahora que pasó, que como vos decís, es algo sistemático, pero ahora lo preocupante fue que pareció con más saña la situación que voy a contar ahora. Como bien dijiste, Papa Yao es parte de la comunidad senegalesa e integrante del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Papa también participa dentro de los proyectos del BTM como estudiante de los cursos de español para migrantes y también de la tiendita migrante Yapodor War. Bueno, nada, lo que sucedió fue que básicamente el día miércoles, alrededor de las 5 de la tarde, bueno, Papa Yao iba caminando por... Es una situación en realidad bastante simple, iba caminando y los policías lo acorralaron y no le dejaron cruzar la calle y como lo hicieron retroceder, que es básicamente lo que se ve en el video que hemos estado difundiendo a partir de las redes. Nuestro compañero no estaba vendiendo, igual, aunque estén vendiendo, para nosotros eso no justifica la represión que hace la policía de la ciudad en contra de la comunidad senegalesa. Pero digamos, ahora ni siquiera estaba vendiendo, digamos, estaba transitando por la vía pública como cualquier persona cuando justamente fue interceptado. Así que, bueno, nosotros vemos mucha gravedad porque los policías que realizaron eso son policías que pertenecen a una comuna donde muchas veces ha ido Papa Yao a ayudar cuando se llevan a la comisaría a chicos de Senegal por la cuestión de la venta ambulante. Así que eso es lo que nos parece preocupante. Número uno, la obstaculización, el libre tránsito. Y número dos, que sea focalizado a uno de nuestros compañeros que es solidario y que trata de estar acompañando constantemente a la comunidad senegalesa. Mariana, ¿qué está sucediendo desde hace mucho tiempo ya con la comunidad senegalesa y la policía de la ciudad? Sí, pues justamente estas prácticas represivas vienen ya desde hace bastante tiempo, desde la gestión anterior, de hecho, digamos en términos nación y bueno, con la policía de la ciudad también, ¿no? Justo en 2018 es cuando se empezó a ver mucho más la represión a la comunidad senegalesa que vende en la calle. Digamos ya compañeros golpeados o situaciones como bastante violentas. Y bueno, la justificación es esta, ¿no? Que están vendiendo, o que es ilegal vender ropa de marcas, digamos. Ese es como el motivo en general. Lo que sucede es que en realidad muchas veces ni eso se comprueba, o allanan las casas, secuestran la mercadería y no la devuelven. La realidad es que también ocurren muchas irregularidades en torno a eso o con esa justificación, digamos. Y bajo este sustento es que se llevan a los compañeros a la comisaría y bueno, se dan estas circunstancias en donde, por ejemplo, si a ti te llevan a la comisaría tienes derecho, por ejemplo, a un traductor. Los compañeros hablan wolof, que es la lengua que se habla en Senegal. Ese protocolo generalmente no se cumple, por ejemplo. Entonces también, ¿qué derecho a la defensa puedes tener? Como menciono, viene de hace bastante tiempo, se vio agudizado en 2018 esa represión sistemática en la comunidad senegalesa, pero bueno, ha seguido constantemente agravándose y ahora, bueno, de que tuvimos toda esta situación de la pandemia, de la cuarentena, ellos dejaron de trabajar bastante tiempo y recién en las últimas épocas han empezado a salir y se ha visto que inmediatamente viene la represión. Mariana, me quedé pensando en esto que planteabas, que Papa Yao es alguien referente de la comunidad senegalesa. Esto evidencia un grado como superior de represión por parte de la policía de la ciudad y del Estado, porque estamos hablando que ya hay casi un trabajo de inteligencia, porque están parando a alguien que no está cometiendo ningún ilícito, claramente, solamente porque es un tipo referente de su comunidad para enfrentar este tipo de represiones estatales. Exactamente, y por eso nos parecía muy fundamental comenzarlo a difundir, porque nos parecía una señalización. digamos, una es la represión que se da a las y los vendedores ambulantes, entre ellos, bueno, todos los senegaleses y senegalesas que trabajan en la vía pública, y este es otro nivel de represión de que estamos viendo a partir de justamente el hostigamiento a un compañero que a partir de las represiones anteriores se organiza. Y es una Mariana, forma también de amedrentar. También ha sucedido, porque nosotros hemos charlado con miembros de la comunidad senegalesa, que en estos allanamientos esa ropa que se saca y algunos objetos personales que no están en venta y que pertenecen a la persona que está vendiendo, después no aparecen, se los queda la policía. Tal cual. Sí, como te menciono, generalmente bajo este sustento de que es ilegal vender marcas, se cometen una serie de irregularidades. Por ejemplo, para allanar una morada hay que tener un permiso, se tiene que hacer bajo ciertos protocolos y la mercadería que es confiscada se supone que después no se la quedan los policías. Bueno, también está esto que te digo del traductor. Hay una serie de aspectos que generalmente no se cumplen y que suceden bajo este concepto, ¿no? De que es ilegal vender marcas, ropa de marca. Hablamos de la comunidad senegalesa que tiene sus particularidades con respecto a la represión policial, pero ¿cuál es la situación de otras comunidades? Porque vos estás hablando en representación también del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. ¿Qué pasa con porque estamos también hablando en un contexto de pandemia donde la situación de los trabajadores y las trabajadoras es muy difícil, donde se ha agudizado la crisis económica? ¿Qué sucede con otros trabajadores y trabajadoras de otras comunidades migrantes con la policía? Bueno, con la policía, sobre todo la gente que trabaja en la vía pública, por ahí, o sea, está como mucho más visibilizado porque es como mucho más prominente esta represión que se da a la comunidad senegalesa, pero también hay otras personas migrantes que trabajan en la vía pública. Y bueno, también en realidad ese hostigamiento hacia las y los vendedores ambulantes se da de forma generalizada. Bien, estamos hablando con Mariana Brito Olvera, ella es integrante del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Quiero hacerte, y de mi parte es la última, ahora voy a dejarte con mi compañero Matías o con Natacha en caso de que quieran hacer alguna pregunta más. ¿Cuál es el laburo que hacen ustedes desde el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, en líneas generales, para aquel o aquella que está escuchando y no los conoce o no las conoce? Bueno, el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes surge también a partir de una lucha muy específica, que es una lucha que sigue vigente y por eso también ahora la quiero mencionar, que es la derogación del decreto de necesidad y urgencia 70-2017, un decreto que emitió Mauricio Macri en enero de ese año, 2017, y que modificaba algunos de los puntos centrales de la ley de migraciones, y esto lo que hacía era obstaculizar los procesos de residencia de las personas migrantes y facilitar su expulsión. A partir de la emisión de este decreto se dieron muchísimas expulsiones, y este decreto sigue vigente hoy en día. Entonces, desde el bloque seguimos luchando porque se derogue este decreto, y eso por un lado, y por otro lado, bueno, sí somos una organización que defiende los derechos de las personas migrantes y que también uno de nuestros objetivos es constituirnos como sujetos políticos migrantes, es decir, las personas migrantes ser nosotras mismas las que vayamos conquistando nuestros derechos. Así que en ese entendido, el trabajo que hacemos muchas veces responde a eso mismo. Tenemos, por ejemplo, una comisión territorial, que de hecho ahora está como un poco en pausa, porque no podemos por la pandemia ir a territorios, pero sí se iba a distintos territorios donde por ahí había una gran población migrante para poder dar talleres de formación para que las personas pudieran conocer sus derechos como migrantes, etcétera. Por otro lado, desde 2018 también tenemos los cursos de español para migrantes, principalmente están conformados por personas de Senegal, y bueno, ahí ese proyecto surge en el entendido de que la lengua puede ser una herramienta de defensa, de resistencia y de organización, y también de unión entre migrantes que hablamos distintos idiomas. Entonces, eso también es otra de las aristas que del trabajo que hace el BTM. Y este año, a partir de la pandemia, en que muchas personas migrantes se han visto o nos hemos visto en situaciones difíciles, se relevó que alrededor del 60% de los migrantes dejaron de percibir ingresos porque perdieron sus trabajos. Esto se relevó en unas encuestas que realizó la Agenda 2020 este año. Entonces, a partir de eso, desde el BTM surgió una campaña de donaciones y un fondo de emergencia con la finalidad de poder apoyar a familias migrantes que estaban en situaciones difíciles. Por otro lado, surgió también el proyecto de la tiendita migrante Yapodorwar, que es Yapodorwar significa en agarrarnos para trabajar. Está en Wolof, que es la lengua que se habla en Senegal. Y es un proyecto que impulsan justamente los compañeros de Senegal como Papayao y otras y otros. Bueno, como una forma de dar una respuesta colectiva a estos momentos difíciles. Y ahí se venden kits antirracistas, que bueno, tienen distintos productos. Ahora salió una remera y bueno, como surgió también ese proyecto ahora en esta época de pandemia. Entonces, ese es el trabajo más o menos que venimos haciendo desde el BTM. Mariana, buenas tardes. Matías te saluda. Hola, Matías. Te quería consultar ahora para ir cerrando la nota. Hace algunos años, en el 2016, se inauguraba ahí con pompas y platillos por parte del gobierno de la ciudad lo que ellos llamaron una cárcel para inmigrantes. Fue todo un revuelo en ese momento, a nosotros nos pareció terrible todo lo que estaba formando, y también fue parte del caldo que fueron preparando para todas estas represiones que bien venías relatando y hablando con Rodri. Hoy tiene alguna incidencia en todas las intervenciones policiales esta cárcel para inmigrantes, la utilizan como método de coerción o para seguir apretando a los laburantes y a las laburantes que están en la calle. Sí, eso quedó como en pausa, pero tampoco se desactivó. Ese es el tema, claro. Como que en cualquier momento eso se puede reactivar, ¿no? Entonces, para nosotros hoy en día esas siguen siendo nuestras demandas, como que eso se desarticule, se desactive totalmente, la derogación del DNU, y también no quisiera dejar de mencionar que a partir de la pandemia se ha visto la necesidad tan grande que tienen las personas migrantes de tener una regularización en cuanto a su documentación. Así que también venimos hablando de la regularización ya para todas las personas migrantes. Simplemente, por ejemplo, para acceder a apoyos como el IFE en este contexto, uno de los requisitos era tener residencia regular, digamos, y comprobable de al menos 2 años. Entonces, digamos, todas las personas que no cumplían con ese requisito, que son un montón de personas migrantes, quedaron sin la oportunidad siquiera de poder postular para este apoyo. Entonces, eso también nos parece fundamental para los derechos de las personas migrantes, que somos trabajadoras y somos trabajadores. Claro. Bueno, Mariana, agradecerte la comunicación. Y bueno, cuenten siempre con el micrófono de Hora Libre y de La Retaguardia para, bueno, comunicar lo que necesiten. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por el espacio. Bueno, Mati, era Mariana Brito Olvera. Ella es integrante del colectivo, ¿sí?, de migrantes, ¿sí?, del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Teníamos la idea de hablar con quien disparó esta nota, que es Papadiou, pero lamentablemente él no maneja del todo bien español, es senegalés, habla fundamentalmente el idioma en Senegal y el francés, y la verdad es que ninguno de nosotros tres lamentablemente maneja ni el senegalés ni el francés como para también a nuestros oyentes y nuestras oyentes que no saben francés poder traducirles algo. Entonces, lamentablemente no pudimos hablar directamente y hablamos con otra compañera de él y que labura en el bloque. Bueno, Mati, bienvenido. Te sumaste en medio de la nota, pero bueno, uno por suerte la pudiste escuchar casi toda. Sí, uno de los millones de damnificados en esta pandemia por las compañías de internet y de telefonía que se unen para cagarnos la vida minuto a minuto. Speedy fue mi enemiga pública número uno, y pronto Telecentro pasa a ser mi enemigo público número dos. Le declaramos la guerra. Está muy bien. Bueno, vamos, ¿te parece, Mati, a escuchar un temita en cuando la compañera Nati nos diga? Y ya volvemos con parte de la segunda, en realidad con la previa a la segunda nota de esta tarde-noche de octubre. Temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Estamos al aire nuevamente. Estoy pispeando de acá desde Radio La Retaguardia, cómo va la conferencia de prensa. Y bueno, una de las estadísticas que aparecen es que estamos, último está Uruguay con la cantidad de muertos por millón de habitantes, y viene último Uruguay y nosotros, o sea, no estamos tan mal. Muertos por millón de habitantes. Es una. Me gustaría repasar después esa. Así dice una de las filminas de nuestro excelentísimo presidente Fernández. El profe Albertítere. Yo digo Fernández, sí, es Fernández. No voy a desconfiar de lo que me estás diciendo en absoluto porque te creo, pero desconfío de las estadísticas. Yo soy según Filmina, ¿no? Viste que me remito a eso. La fuente es esa. Vos sabés que Mark Twain era un escritor estadounidense que decía que había tres tipos de mentiras. Cuatro. Las pequeñas, las medianas, las grandes y las estadísticas. Así que voy a pegarle una leída. Te llega a agarrar algún sociólogo amigue y sabes dónde terminas, ¿no? No, sí, es cierto. No, pero me parece que lo interesante, Nati, es evaluar para qué lado se lee, ¿no? Porque siempre las estadísticas se leen para el lado que conviene. Sí. Pero bueno, no importa, no me voy a meter en eso. Justamente ahora me diste el pie mejor que nunca. Yo justamente tengo para comentarles muy rápidamente, se dieron a conocer la estadística del teléfono de la línea 144. Recordemos que la línea 144 es la herramienta gratuita del gobierno de la ciudad para asesoramiento y acompañamiento en la contención de las mujeres ante las diferentes violencias. Bueno, ¿qué dicen estas estadísticas? Que entre el 20 de marzo de este año y el 30 de septiembre aumentaron las consultas un 56% respecto al año pasado, digamos, en el mismo periodo. O sea, lo cual estamos hablando de una barbaridad de aumento y todo lo que acontece en cuanto a lo que son las diferentes violencias que sufren las mujeres en esta pandemia. Y bueno, acá otro dato que dice, por ejemplo, es que las llamadas que se registraron en ese periodo entre marzo y septiembre son alrededor de 36.100 llamados a la línea 144. Nada, cifras muy muy estremecedoras. Así es, Nati, sí, la verdad es que es tremendo. Habría que ver después, por supuesto que esa cifra, esa estadística no nos demuestra qué se hace con esas consultas, ¿no? Sí, sería interesante saber. La gacetilla de prensa que recibimos acá es muy escueta, son esos datos que recién les comentaba, pero no dice, pero por ejemplo la mayoría son denuncias de violencia y de vecinos y vecinas. Y que ellos, si bien lo interpretan como una cifra negativa, al mismo tiempo la toman como algo positivo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, en cuanto que los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires saben que pueden contar con esa línea también. O sea, claro. Así, ¿viste? Como es positivo y es negativo, no sé. Sí, el problema no es la estadística, sino la lectura que hace el Estado sobre las mismas, ¿no? Otro porcentaje interesante que arroja esta estadística dice que el 27% de los llamados a la línea son de amigos, familiares, vecinos o de un profesional que se preocupa por alguien que está sufriendo violencia de género. Bueno, es ahí también relativo porque esas llamadas, bueno, no vamos a profundizar. Podríamos, Nati, si buscar pensar a alguien. Exactamente. Si mal no recuerdo, yo no sé si en algún momento no entrevistamos a alguien de la línea. Sí. De hecho, la línea, digamos, pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat Porteño, en el cual tenemos muchas gente que trabaja en ese ministerio. Y muchas mujeres también. Muchas mujeres, exactamente. Así que podemos molestar alguna con algún contacto. Claro, tal vez. Podemos hacer un asado un día. Un asado y con que cada una traiga alguna pieza de carne, ya está. Ya ni siquiera tenemos que poner plata nosotros. No sé si podrían, con el nivel de precariedad que tienen. Es cierto, tenés razón. Sí, quizás no llegarían ni a traer medio un cuarto de arroz partido, te diría. Sí, va a tener que invitar hora libre, ponele. Sí, tal cual. Va a tener que invitar con la suculenta pauta que cobramos mensualmente. Sí, claro. Bregante va a tener que mover a hilos en algunos lugares de mataderos que conoce, que nos faciliten carne por alguna pauta publicitaria y bueno, y hacemos. Bueno, por supuesto puede haber algún vegetariano vegano o vegana, en ese sentido veremos qué hacemos. Prefiero unas calabazas al horno, tío. Una vaca de soja estamos armando, de soja orgánica. Muy bien, muy bien. Hablando de eso, bueno, cuando Nati me diga, vamos a una pausa, pero hubo novedades, se aprobó la producción de trigo transgénico, cada vez mejor estamos a nivel agrícola. Sí, es increíble esto, porque, perdón, quiero meter un pequeño bocadillo, que leí hoy algo sobre esta nota, no solo que es nefasto, ¿no?, como el cipayismo nos hace... ponernos este modelo de agrotóxicos, de monocultivos y bueno, que sabemos los desastres que provoca y por suerte es tratado en varios de los programas aquí en La Retaguardia, pero bueno, no solo ese carácter nefasto, sino que encima esta ley, para que termine de ser sancionada, está sometida a la aprobación del vecino país de Brasil. ¡Apa! Brasil va... Si Brasil acepta ese trigo transgénico que se votó por ley, van a avanzar con la ley. Y si no, bueno, tendrán que reverla o tendrán que vetarla. Entonces, doble cipayismo en el proceso de habilitación de estos cultivos transgénicos, ¿no? Sí, para superarse. En el programa que nos precedió... Precede. Sí, bien, qué bien, Nati, qué bien. Nos precedió Hora Libre... inauguraron una columna mensual con Patricio El Segui, especialista en estos temas, y estuvieron un rato largo hablando sobre lo que pasaría, cuál sería la situación del trigo en esto que ustedes mencionaban. Si les parece, vamos a escuchar una cancioncilla antes de la próxima entrevista. ¿Les parece bien o no les parece? Excelente. Bien. ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, hizo eso solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, no, no, no, pero está claro. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Cuando hace más o menos 3 semanas, alrededor de 3 semanas, un poquito más, entrevistamos, si no me equivoco, a Karina, porque también pasó Karina Olivares de Ademis y también pasó Mariana Escayola, que es la secretaria general, planteamos que seguramente iba a tema porque el gobierno de la ciudad, no solamente porque el gobierno de la ciudad iba a avanzar tras de empezar a abrir las escuelas, sino también porque sabíamos que le habíamos torcido, y digo, habíamos en el plan inclusivo porque trabajador docente, le habíamos torcido la mano a Trota, Mati, pero sabíamos lo que era Trota, ¿no? Entonces Trota en algún momento dijo, bueno, que se arregle cada jurisdicción, no voy a hacer más nada, y cada jurisdicción se está arreglando y el gobierno de la ciudad ya dice que el martes van a abrir los espacios o algunos espacios de las escuelas para que algunos pibes y algunas pibas vayan. Para hablar de eso, estamos en comunicación telefónica con Mariano Garrido. Él es delegado de Ademis, él es trabajador docente, si no me equivoco, en Mataderos, así que tiene su corazoncito ahí con ustedes también. Mati y Nati, ¿cómo andás? Mariano, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Técnicamente estoy en Villaluro porque estoy a una cuadra de escalada para el lado del este, así que igual estoy cerquita. Para las dos personas que están acá, me parece que te van a decir que eso es Matadero, porque Matadero es medio imperialista en ese sentido, va ocupando. Es una república que bien puede anexar algunas cuadras alrededor de la frontera natural que es Escalada. Lo hacemos si permitimos religiones y costumbres, no incidimos en las diferentes culturas, claro, que rodean nuestros límites aledaños, que no los respetamos. Es un imperialismo deconstruido. Es otra cosa, no es lo mismo. Sí, igual los colores siempre son verde y negro. Ahí son verde y negro igual, ¿eh? Ahí me parece que son verde y negro. Por circular, sí. De vez en cuando. No sé si son azules y blancos. Bueno, Mariano, vayamos a lo que nos compete. ¿Qué está pasando otra vez con Acuña, con Larreta, con Trota? ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que, digamos, de alguna forma esto estaba preanunciado. Finalmente hubo una especie de entendimiento entre el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, y no solo Acuña, sino las 24 jurisdicciones en las cuales está atomizado el sistema educativo, ¿no? Esto que vos mencionabas recién es para tener en cuenta. Lo que hizo el Ministerio de Educación Nacional es dejar librado a cada jurisdicción, al gobierno de cada jurisdicción y también a la capacidad de resistencia que tenga la docencia en cada jurisdicción, la eventual apertura de clases. Todo esto, yo quiero recordarlo, se da en un momento que es bastante crítico. El día que el ministro hizo este anuncio diciendo que el titular es, bueno, vuelven las clases, ¿no? Después vamos a ver en detalle qué implica, pero ese mismo día hubo 15.454 casos y 485 muertes, ¿no? Ese mismo día. O sea, este anuncio se dio en ese marco. Digo también para tomar en cuenta la gravedad que tiene este deslinde que hace Trota de, bueno, arregle cada jurisdicción con esta serie de parámetros que después podemos ver, ¿no?, en qué consisten, porque también son bastante problemáticos los parámetros que fijaron. ¿Cuáles son los parámetros, Mariano? Pues hay como un semáforo, ¿no? Lo que le bardean a Tandil ahora lo están haciendo. Ese semáforo, para que nos demos una idea, permite actividad escolar en el color verde y amarillo, que no es otra cosa que medir no solo la circulación del virus, que ya deja de ser un requisito que haya circulación baja o nula y que haya circulación comunitaria para hacer un impedimento, sino que lo que miden es la cantidad de contagios, pero sobre todo la capacidad supuesta y potencial del sistema sanitario para absorber un pico. Es decir, lo que miden es cómo pueden hacerse cargo de un brote, porque saben que efectivamente se incrementan los casos con la apertura de establecimientos educativos. O sea, es una política que es bastante, digamos, criminal, vamos a decirlo así, brutamente, porque lo que están haciendo tiene que ver con la capacidad, por ejemplo, de las llamadas UTI, unidades de terapia intensiva, para poder, digamos, recibir un aluvión de pacientes. Por eso dicen que uno de los requisitos es que haya 60% o menos de ocupación en las camas UTI. Esto se hace a sabiendas de que en los lugares donde se implementó esta apertura, esta vuelta a clases presenciales, hubo un incremento muy significativo de contagios, y con las consecuencias que eso tiene también en gente que fallece, que no supera la enfermedad, ¿no? Mariano, ¿cómo están? ¿Cómo están las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires? Mal. Porque dicen el martes abrimos, pero ¿qué, se hizo algo en estos 6 meses? No, es un nivel de irresponsabilidad absoluto. No se hizo nada. No hubo hasta ahora notificación oficial en las escuelas. Hoy es viernes, ya estamos casi a las 20 horas. No hubo notificación oficial para que... El lunes es feriado, además. Exactamente. El gobierno de la ciudad nos tiene acostumbrados igual a mandarnos mail los domingos para que hagamos cosas al día siguiente. De todas maneras, yo lo que quiero decir es esto. Nosotros como sindicato ADEMIS, pero no solo en términos de una cuestión de entidad gremial, sino también con la participación de un montón de compañeras y compañeros en una asamblea de más de 450 compañeros y compañeras presentes, digo, conectados, fue una asamblea virtual, votamos una medida de fuerza sin fecha a sabiendas de que esta situación podía darse. Yo hoy, en términos, digamos, de comentario, lo que agrego es que el sindicato está discutiendo no solo paro el primer día que se quiera regresar, sino un paro de 48 horas, lo está discutiendo en este mismo momento el consejo directivo. Nosotros la verdad que creemos que es una gravedad absoluta esto. Vos me preguntabas recién por el estado de las escuelas. Te voy a poner un caso concreto, escuela 7 del 13, que es donde yo soy maestro de séptimo grado. La escuela tiene 2 lavamanos, uno en el baño de mujeres, uno en el baño de varones, más el que usamos los adultos y adultas en sala de maestros. Bueno, o sea, empezando por eso, que queda en el fondo, que queda a 25 metros del aula donde yo estoy, empezando por eso no hay condiciones, no se ha refaccionado absolutamente nada, no solo no se agregaron lavamanos, o sea, teníamos las mismas goteras de hace varios años, la seguimos teniendo. Los mosquitos que siguen dando vueltas por la escuela siguen estando. El nivel de precariedad en el que trabajamos, incluso para un contexto que no sea de pandemia, es muy grande. Te pongo un ejemplo cortísimo. La Organización Mundial de la Salud recomienda la ventilación natural de los ambientes, es decir, ambientes que tengan circulación de aire por medios no mecánicos, porque eso puede esparcir el virus y esparcir, digamos, las microgotas que lo transmiten. Bueno, hay solamente 2 aulas que dan al exterior, a la avenida Alberdi, en la escuela. Todas las demás son aulas internas, que dan a un patio semicerrado. Entonces, ¿hay condiciones? No las hay. Pero no las hay en términos edilicios y tampoco en términos epidemiológicos. Quisiera decir una sola cosa más en términos de lo que estamos viendo como preocupación, que es que además de que esto es irresponsable sanitariamente porque se está jugando con la salud de los pibes y pibas, Lo que veo también es que hay una concepción cada vez más explícita del lugar que ocupa la escuela, sobre todo para los sectores populares, para la clase trabajadora, que es el auxiliar del aparato productivo, el lugar donde las pibas y los pibes tienen que estar 8 horas para que a sus padres y madres les puedan seguir sacando jugo los patrones en las fábricas, en los supermercados, en los bares, en los distintos lugares donde laburan. Y esto es cada vez más explícito. Si ustedes ven las entrevistas que se están haciendo en este momento, medio que son casi como interrogatorios policiales a muchos sindicatos docentes, es bueno, pero ¿por qué ustedes no quieren volver? Si ya volvieron los bares, volvieron la fábrica, volvieron los colectivos, bueno, o sea, es cada vez más evidente que lo que se pretende de la escuela, desde el punto de vista patronal, desde el punto de vista de los grandes medios, es que cumplamos esa función de depósito de pibes y pibas. Mariano, mira, con esto último que decías, que creo que es una descripción muy real de lo que sucede, me parece que el adultocentrismo propone estas reglas del juego que son nefastas para los pibes y pibas, pero digo, también me toca conocer a un montón de padres y madres que están totalmente en desacuerdo y que no van a permitir que sus hijos vuelvan a incorporarse por más que se dictamine una apertura de las escuelas donde ellos participan y demás. En relación a esto, ¿se dice algo con respecto a los chicos y chicas que no vuelvan a clase en este contexto? Hay un montón de familias que no solo, digamos, perciben esto, el riesgo potencial, sino que además entienden que son jugarretas que nos están haciendo y que apuntan justamente claro. A, digamos, que la escuela funcione en estos términos que antes comentábamos. Muchas familias además tienen miedo por la salud de los pibes y las pibas y de los familiares que están a cargo, porque muchas veces conviven claro. Esos niños y niñas con gente que sí, digamos, son personas que pueden tener un riesgo mayor por su edad. En líneas generales nosotros venimos viendo un apoyo muy grande de las familias a todas las propuestas que hemos hecho, porque como ustedes mencionaban, no es el primer intento, se le ha doblado la mano al gobierno, a los gobiernos, con intentos previos, y si se demoraron hasta mediados de octubre es porque encontraron una resistencia bastante contundente. También existe esto otro, existe una necesidad, digamos, material para muchas familias que han tenido que incorporarse o hacer changas o a buscar laburo o a volver a trabajar en diversas modalidades y a cumplir horario con todo lo que eso implica en términos de el cuidado de los niños y niñas. Nosotros, no obstante, sabemos que esa unidad que hay entre la comunidad educativa, entre las familias y las y los trabajadores de la educación, el gobierno la percibe y también trata de minarla, ¿no? Por ejemplo, ahora nos piden que califiquemos numéricamente al alumnado, una cosa que es bastante dudosa y que, por cierto, también está amparada por las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Es decir, nosotros vemos que en este cuadro bastante complejo, si bien hubo divergencias y tironeos, también hay una unidad de criterio en algunas cuestiones, ¿no? Entre el gobierno nacional y los 24 gobiernos jurisdiccionales. Y no casualmente, en poquitos días hemos visto visita del FMI, voto condenando a Venezuela, baja de retenciones a las mineras y a los agronegocios, y bueno, y ahora la apertura de las escuelas como depósito de pibas y pibes, ¿no? Entendemos que es parte de una serie de decisiones que tienen un vector común, ¿no? Que es, bueno, los intereses que está defendiendo el gobierno cada vez más explícitamente tienen una distancia considerable con los que tenemos los laburantes y las laburantes. Bueno, Mariano, entonces hasta acá llegamos porque nos quedamos sin tiempo. La verdad que quedó todo clarísimo. Vamos a ver qué sucede la semana que viene. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Un abrazo grande. Lo mismo, muchas gracias por el espacio. Bien, era Mariano Garrido, él es trabajador de la educación aquí en la Ciudad de Buenos Aires, es delegado por el gremio ADEMIS. Fue muy claro con lo que planteó. Hay un pacto, sí, claro, entre el gobierno de la ciudad y Nación, por más que... y te digo algo, Mati, lo que circula, y Nati también, lo que circula, lo que veo en los grupos de WhatsApp, aquellas personas que son más afines al kirchnerismo sienten que Trotta les soltó la mano y que ya no se puede hacer nada. Esa visión paternalista, ¿no? De decir, bueno, loco, desde acá le decimos, bueno, hay que pelearla. Hay que ir a las asambleas, hay que plantear, hay que tomar medidas de lucha. No, no, ya está, ya está. Eso es bastante, mira, bastante. Le pregunté a Mariano este sentir con respecto a familias cercanas que conozco y acá del barrio, que no van a permitir que sus hijos vuelvan a clase de ninguna manera. Y bueno, yo creo que me parece que es un sentir más que popular. Digo, ¿no? Mariano trajo algunas reflexiones con respecto a eso, como claro, digo, los hogares, por más que los padres tengan la necesidad de salir a laburar y sus empleadores de tenerlos en horas de explotación en este contexto, también temen por quienes viven en ese hogar, que muchas veces está atravesado por los mismos adultos padres que son personas de riesgo, sino por los adultos mayores que nada, que transitan en muchas de las casas de estas familias. Bueno, Nati, ¿nos vamos a ir ahora derecho con este último bloque o tenemos que ir a una breve corte? La veo congelada, Nati, te veo a vos, Rodrigo. No, me parece que nos vamos ya, bueno. Así que es de despedir bueno, y buen fin de semana. Ah, ahí Nati, no sé, bueno, que está ahí haciendo, me dice que nos va a fajar, o a mí, o a vos, o a ambos al mismo tiempo. No, a mí me faja todos los días, así que debe ser a vos.